pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Esa mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le cargué de Tepí. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le cargué de Tepí. Oiga amigo, su carreta no se le vaya a atascar, avísele a los junteros que la vengan a sacar. Oigan señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan los silbidos por Zapotilte, me dijo una muy bonita. Al pasar por Zapotilte, me dijo una muy bonita. ¿Qué dice señor? Me lleva ya, traigo mi maletita. ¿Qué dice señor? Me lleva ya, traigo mi maletita. Traigo amor en mi pecho y de mi alma sus canciones. Mis manos traen las caricias pa' sentir tus emociones. Desde el momento de verte, tu amor me correspondió. Tu amor me correspondió desde el momento de verte. Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama. Luz en mi camino eres, sangre de mis venas. Adorarte es mi destino para compartir tus penas. Aquí está el corazón cuando hay dolor.